recientemente en México se han estado dictando cursos de una de un tema que se ha convertido relativamente popular, aunque no es un tema nuevo, es un tema más bien viejo en el sentido de lo que hoy en día es viejo, es un tema que ya tiene como 15 años. Es el llamado tema de la inteligencia emocional. Algunas personas preguntan si es que este tema, la inteligencia emocional, constituye alguna de las creencias New Age, tipo pues el Reiki, la gemología, el Feng Shui y todas estas formas de superstición moderna. No, no lo es. Es una teoría sobre cómo funciona la mente, y no solo la mente, sino la persona humana, ¿no? Y es una teoría interesante. Hace más o menos unos 15 años, un autor norteamericano señaló que muchas veces la inteligencia se medía de una manera completamente matemática, como quien mide cosas como la velocidad o el peso, por ejemplo, y daba simplemente coeficientes de inteligencia, ignorando que muchas veces personas que tienen coeficientes de inteligencia altísimos son infelices y tienen verdaderos problemas de socialización porque carecen de otras cualidades que les permiten entender, reconocer de una manera más empática, más emocional, lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Cuántas veces efectivamente personas extremadamente inteligentes, científicas, a veces están tan, digamos, concentradas en su propio ámbito de conocimiento, en los cuales son extraordinarios expertos, que son personas bastante torpes en términos de relaciones sociales y humanas, ¿no? Y cómo existen personas que no son extremadamente brillantes o inteligentes, sin embargo tienen un gran sentido del tino, de la oportunidad, de cuando una situación grupal o social es demasiado tensa, cómo hacer para distensar esa situación, cómo hacer para navegar en medio de dificultades relacionales en grupos o en sociedades, etcétera. Entonces, en última instancia, la inteligencia emocional, el libro, no inventó nada, no descubrió nada. Desde siempre los seres humanos hemos sabido que existen personas que, a veces inteligentísimas o no, son personas que, sin embargo, sobresalen en su capacidad para sintonizar con los demás, para entender lo que quieren decir, para entender las dificultades, los problemas, para intuir que hay tensiones y resolver las personas con una gran capacidad de empatía. Esta virtud, que es una inteligencia de carácter práctico y social, de socialización, de inteligencia práctica relacional, es lo que este autor llamó inteligencia emocional. En realidad lo que ha hecho es darle un nombre y sistematizar un poco mejor lo que sabemos que existe en los seres humanos y siempre hemos sabido. Entonces, la teoría es una teoría interesante, tiene cosas buenas, tiene algunas otras cosas que son cosas comunes pero grulladas, y tiene algunas otras cosas que no son completamente compatibles con una visión cristiana del hombre. Pero el problema fundamental no está en que si es que esta se trata de una postura o de una aproximación New Age, no necesariamente. Lo importante es comprender que estas teorías sobre el hombre han existido muchas, se han sucedido muchas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de el libro Tus Zonas Erróneas, que muchos descubrieron que era como el último fenómeno. Pero todas estas grandes descripciones del hombre son exactamente igual que las grandes dietas. ¿Por qué no existe una dieta perfecta? ¿Por qué siguen descubriéndose nuevas dietas? Primero era la dieta del Dr. Atkins, después era la dieta de Hollywood, después era la dieta de California, de ahí era la dieta de los baja de carbohidratos, después era la dieta antigrasa, después la antidieta, y luego la recontra antidieta, no la conozco todavía, pero alguien la inventará, ¿no? Justamente porque ninguna de ellas termina resolviendo el problema fundamental. Y nosotros sabemos que solamente Jesucristo revela al hombre la plena identidad del hombre. En consecuencia, si nosotros queremos una respuesta para comprender al hombre completamente, tenemos que mirarlo a la luz de Jesucristo. Ahora, eso significa que nosotros tenemos que tener una actitud de gueto, cerrada a cualquier aporte de las disciplinas, de las ciencias o de la inteligencia humana que reflexiona sobre el hombre. No, pero creo que hay que utilizar el adagio paulino. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. A ver qué cosa hay, qué propuestas hay, qué filosofías o qué aproximaciones hay que valga la pena ver y leer. Me informo y luego o me acerco a alguien que está informado, le pregunto a alguien de fe que sabe y que puede explicarme las cosas y tomo una decisión. Entonces, una persona sí puede escuchar, leer, aprender sobre la inteligencia emocional y sobre otras cosas, pero hay que tener cuidado porque justamente la razón por la cual se dan ahora estos cursos de inteligencia emocional que cuestan muchísimo dinero es porque alguien cree que efectivamente puede venderla como la gran solución a los problemas del hombre. Esto es lo que no se comprendía, por eso que los hombres nos llevábamos mal. No, y todos los problemas se van a resolver y finalmente Palestina e Israel se van a reconciliar y no es así. Una vez más, es como las dietas. Aparece una dieta, se pone de moda, todo el mundo cree que se va a desinflar con esa dieta, y después, cuando se ve que la dieta fracasa, porque al final sigue siendo el problema principal de la voluntad del ser humano, y no hay dieta que inyecte voluntad, ¿no? Van pasando de moda. Entonces, lo mismo pasa con todas estas ideas renovadoras, ¿no? La de Ockmandino, el hombre el mejor vendedor del mundo, el vendedor más grande del mundo, el libro, como les digo, de tus zonas erróneas, después este libro, el de la inteligencia emocional. Hay que tomarlas con mucho cuidado. Y obviamente, la lectora de Así Prensa nos pregunta, ¿no sería mejor que un colegio católico, en vez de dictar esto, se dieran cursos más bien centrados en la evangelización? Sí, totalmente de acuerdo. Sabiendo que muchas veces la razón por la cual los católicos nos comemos estos cuentos de la última gran revelación, del último gran descubrimiento, etcétera, es precisamente porque no tenemos la formación suficiente y necesitamos formarnos catequéticamente, necesitamos formarnos mejor en términos de doctrina, en términos de comprensión de la realidad. Necesitamos formarnos. Pero eso no significa que no podamos contemplar dentro del adagio paulino, de examinar las cosas. Y en consecuencia, no está mal que en un colegio se presente un discurso o una conferencia sobre la inteligencia emocional donde se examinen sus propuestas y se critiquen en todo lo que tenga de valioso y en lo que tenga de cuestionable desde una perspectiva cristiana. Darle un sello en blanco, un cheque en blanco a cualquiera de estas propuestas o teorías me parece que no es sano y no creo que contribuya a la construcción y a la comprensión mejor de las verdades de nuestra fe. Entonces, efectivamente, una vez más, frente a estas teorías que tienen elementos interesantes, hay que examinarlo y quedarnos con lo bueno. Que tengas un buen día.